la intención de esta noche es de que en lo mejor que podamos apoyarnos en la palabra, te vamos a dar respuestas a tus preguntas. Porque ¿cuántos tienen preguntas, eh? Many of you guys have questions. You guys have questions. And we pray to God that we have somewhat the answer. No vamos a desviarte. No quiere decir que lo que te estamos diciendo aquí es el 100% de la seguridad. Es nuestro padecer, es nuestra madurez, nuestro caminar con Dios, lo que hemos ido adquiriendo y hemos ido aprendiendo. Hay cosas, y se puede dar el caso, porque se da el caso. Yo estoy casado y obviamente tengo hijos. Jonathan es uno de ellos. Hay veces que no estamos de acuerdo, y lo único que podemos estar de acuerdo nosotros como familia es que estamos en desacuerdo, ¿verdad? We agree that we disagree, ¿verdad? Sometimes we have to go to bed like that, you know. You know what? I agree with you. Estoy de acuerdo contigo en que estamos en desacuerdo. Pero hay cosas que se tienen que llegar uno a. ¿Qué dice la palabra de esto? ¿Qué dice la palabra de lo otro? Yo tengo preguntas aquí. Ellos van a tratar, aunque no creas, están súper nerviosos, porque ellos no saben dónde quedó el chupacabras, ¿verdad? Pero tienen las mejores intenciones de contestarles a ustedes cualquier tipo de pregunta o duda. Ahora, los jovencitos, vénganse para acá, están bien simpáticos. Ustedes, ¿qué están haciendo allá atrás? Vénganse para acá. Sit over here, right here in the crowd. Make them nervous. Vénganse también ustedes para acá. Tráiganse todos los guapos y las bellezas allá y los guapotes allá. Come on. Un aplauso a los jovencitos. Es lo más bonito que tenemos en la iglesia, se esconde allá en la oscuridad, ¿eh? Los rincones. Entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Están listos? Sí, es una noche de preguntas y respuestas. En, like I said, we're going to try our best. So, así a la primera, con los ojos cerrados, ¿eh? Ready? Pregunta de Josefina. No existe. No tiene nombre ni apellido. Así que le vamos a llevar al FBI que mire las huellas, ¿verdad? ¿Quién se le ocurrió esta pregunta? Dice, ¿Dios perdona las mentiras aunque seguimos mintiendo? ¿Verdad? Esa es una pregunta, que si Dios perdona las mentiras aunque seguimos mintiendo, o sea, ¿get it? Sí. Se los va a preguntar a ustedes, ¿a ellos qué les importa? Ellos más quieren la respuesta de ustedes. Voy a ir para acá para que no dale la espalda. ¿Dios perdona la mentira aunque seguimos mintiendo? ¿Perdonará Dios la masturbación? Hay muchas preguntas en un solo papelito. ¿Sevi? ¿Perdona Dios la masturbación y la pornografía de la misma forma aunque pidamos perdón de corazón? So, él les va. Se los repito, está perfecta, clara. They're asking that if God forgives people lying. And even though we may ask for forgiveness, we continue to lie. Does he forgives that? And does he forgive masturbation and pornography in the same way that la misma forma que pedimos perdón de corazón, as we ask God, even though we ask God from the heart, but you keep on doing it, you keep on falling into that. What do you guys think? Ladies first. Ese micrófono se va a poner caliente, ¿eh? Caliente. You guys, anybody? Whatever. So is it okay? Si perdona a Dios si uno miente o si está atado a la pornografía, basado en la palabra, Dios dice que nos perdona cuando confesamos nuestros pecados. Él dice que si vamos a Él, Él nos perdona y que muchas veces nos perdona más de lo que merecemos. Pero algo que dijo el pastor Juan una vez, dijo que Dios te ama tanto que no te quiere dejar en esa condición. Cuando se le arrima una prostituta ante Dios, ante sus pies, Jesús le dice que la perdona y que él la perdona, pero que ya no peque más. Entonces, él es fiel, que cuando tú vienes a Él, Él te ama tanto que Él te perdona y que te sigue perdonando. Y yo soy, I can testify of that, que Él me ha perdonado unas cosas horribles que yo he hecho en mi vida, pero Él no quiere que me quede en esa condición porque a mí me estoy dañando a mí mismo. Entonces la mentira, you know, lying doesn't lead to anything good, you know. Lying, you're just gonna have to just find excuses for lying and lying and lying, and you just end up in a hole. Okay, so that's my answer. I want to keep it short. Sorry. ¿Le puedo dar? Si Dios te puede perdonar la mentira y pues también la masturbación, la pornografía, Yo creo que, pues en la Biblia, Proverbios 26 dice, el hombre justo se caerá 7 veces, pero 7 veces se levantará. So, en ese caso, lo que yo puedo tomar de eso es, todo depende en ti. Como primeramente si confiesas tus pecados, porque todos somos humanos, ¿verdad? Y hoy en día, pues el mundo se hace muy perverso y todo eso. So, yo creo, pues más, yo no sé cómo son las mujeres, pero como siendo chavo, yo sé que para los chavos es duro, porque ya la gente que no sabe de Dios, es todo lo que hablan de pues sexo y en la música está eso mucho y todo eso, se les mete allí en la cabeza y todo eso y caen en cosas así. Pero yo de verdadmente creo todo depende en tu corazón, como tú, por ejemplo, Dios no cambia la manera en cómo te ve a ti cuando tú estás en pecado. El pecado te cambia la vista que tú le ves a Dios, porque cuando tú estás en pecado tienes miedo a Dios, dices, oh no, Dios me odia. No, Dios te ama. Y la cosa es que te pones a alejar más de Él y ya nunca regresas a Él porque tienes miedo que no te va a perdonar. Pero Dios sí perdona. You know, the righteous man may fall 7 times, but 7 times he'll get back up. 7 veces se levantará. So. No, sí, tremendo. Denle un aplauso. Fue una respuesta. Y una vez yo escuché un pastor que yo admiro mucho, un pastor que decía, les dice a alguien que ha caído muchas veces, ¿eh? Dios es bueno en misericordia, Él te ama mucho, pero como de lo que recalcaba Eric, pero He loves you a lot, but He loves you too much to leave you the same way that you are. He wants you to change. So él en un pequeño así susurro dice, deja eso. No le llamas al novio a las 12 de la noche, déjalo dormir, ¿verdad? O deja de estar texteando bajo las cobijas, porque si entra tu papá, tú sabes que el glow del celular de todos mira atrás de tus cobijas. Entonces, anyways, él te ama tanto que no te puede dejar igual, amén. Estoy sacando varias porque quiero mirar más o menos qué preguntas tienen, pero me gusta esta, dice, ¿cómo puede, está en inglés, dice, how can I have a better relationship with my parents when their actions don't match what they preach? That's a deep one. It was pretty heavy. No la podías ni sacar de la caja. how can you have a better relationship with your parents when they're, you know, con lo que dicen, no viven lo que dicen? Jacob Mendoza. Just kidding. Bueno, yo como padre, para mí es muy importante tener un buen testimonio en frente de mis hijos, ¿no? También ellos sirven aquí y todo eso. Entonces, primero que las palabras es mi testimonio. Lo que ellos miran en mí es lo que vale más que cualquier palabra, ¿no? Uno puede llenar a la gente de palabrería y sale igual si mira diferentes tus acciones, ¿no? Entonces, para un joven, pues yo no solo les pediría que tuvieran paciencia con sus padres, que los mantuvieran en oración, porque muchas veces somos prontos para juzgarlos en sus acciones y nos olvidamos de que primero son humanos y quizás si no conocen del Señor realmente, a lo mejor están en pecado, entonces tenemos que cubrirlos en oración. Si nosotros somos los más fuertes espiritualmente, nosotros podemos levantarnos como uno de los pilares fuertes de la familia y orar por ellos, creyendo de que Dios hace la obra en ellos, ¿no? Igual puede transformarlos, y cuando menos pienses vas a decir, ay, esto no es mi mamá, este no es mi papá, ¿no? Porque tú miras cómo Dios los ha transformado, ¿no? Y yo puedo, un testimonio es, mi esposo no tenía un temperamento de la patada, ¿no? Y nosotros pues nos pusimos a orar, ¿no? Y ahora es una persona totalmente diferente, ¿no? Entonces, yo creo firmemente que hay poder en la oración, y solo porque son jóvenes no piensen, no, pues yo qué voy a hacer, cómo voy a cambiar yo a mis padres, ¿no? Pero recuerden que no es ustedes, sino el poder de Dios en ustedes que se les ha sido dado y que puede hacer transformaciones en la vida de sus padres de igual manera. Voy yo, pastor. Dale, dale. Algo así rapidito también. Al principio de mi caminar cristiano, yo chocaba mucho con mi papá, porque obviamente pues mi papá no venía mucho a la iglesia y todo eso, y yo quería llevar todo como era, bien recto, bien supuestamente bien santo uno, ¿verdad? Entonces yo chocaba con él y no tenía una relación como antes tenía con cuando no conocía yo de Cristo. Entonces, yo tuve que buscar la forma de cómo lidiar con esas cosillas que él hacía para que no me afectaran, porque yo empecé a ver a mi papá de una forma diferente. Pero ya no lo veía igual, porque él hacía unas cosas y la Biblia dice otra cosa. Entonces, algo que siempre se me quedó en mi mente es: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, no importa lo que sea, ni lo que hagan, ni lo que te digan, ni cómo actúen, siempre tenemos que honrar a nuestros padres, porque son nuestros padres. A lo mejor te tocó un papá no muy bueno o muy bueno, como te haya tocado, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, no matter what. So, pues algo así, si te sirve. There's a few that are super heavy, heavy in duty, ¿verdad? Hay una que se la quiero preguntar a Martita, y eso es porque quiero que empiece a entrar en acción, Martica. Esta es directa, pásale el micrófono a Martica. Ah, ya lo tiene. Good to know. This is a simple one, Martica. How can I be more confident with myself? How can you be more confident with yourself? That's a doozy. That's a tough one. I know for me, I had really low self-confidence when I was younger and in my early 20s. So I found other things to kind of substitute that, right? Or to cover it up, right? To make me feel better, which was like alcohol and other things. But, you know, getting to know God and who I am in God and the way He loves me, I got to see that I have to love myself first. I have to love myself, who I am, how I am, no matter if I'm heavy, skinny, no matter what my outward appearance is, I have to be able to love myself and find the good things in myself. So having more confidence in yourself is finding the good things, the things that God created in you, because God created you perfectly. Every single piece of you, God created. No matter si tienes un dedo chueco o lo que sea, Dios lo creó en ti. So tú tienes que amarte y así va a florecer ese how do you say confidence in Spanish? Confianza o confidence. Yeah. Que conste, para los líderes que no nos están apoyando, les estoy dando las más pesadas para ustedes de la otra reunión, ¿eh? They'd be like, whew, that was a hard one. No, tremendo, tremendo. Yo algo que yo, por ejemplo, yo tengo mis propios problemas personales, ¿no? Como te digo, yo también batallo. Y yo por ejemplo, algo que escondía mi manera de ser es con chistes. Yo era de los que del salón, si tuviéramos un salón de clases, yo era el que interrumpía al maestro, el que hacía el ruido más exagerado, o buscaba la manera de llamar la atención con mis chistes. Ya después, cuando entré a la edad adulta, me descubrí de que pues no me convenía andar de chistoso, porque todos mis chistes eran dirigidos hacia mí mismo y I would make fun of myself. Entonces le paré, le dije: párale, Juanito, you're making fun of yourself, ¿verdad? Entonces dije: it's just not a good idea, ¿verdad? Y si te das cuenta, muchos comediantes que batallan con su propia personalidad se hacen burla de sí mismos, ¿me entiendes? So it's like, I'm not a good comedian, then I just gotta cut it out, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a confiar en Dios y aceptarnos a nosotros mismos primeramente. I have one really, really good. I lost it. Oh, where is it? Over here. ¿Por qué? Dice, está en inglés, pero sé traducir en inglés para los que no saben. ¿Por qué hay mucho egoísmo en la iglesia? No sé cuál iglesia estamos hablando, ¿eh? Why do human beings tend to put their eyes on humans and not on God? Casi se dio la pregunta y se hizo la respuesta él mismo, ¿no? O ella misma, o entre una familia. Oh, pero acá está más. Era una love letter, ¿verdad? Yes. ¿Por qué hay mucho egoísmo en la iglesia? ¿Por qué los humanos tienden la tendencia de poner los ojos sobre los humanos y no sobre Dios? Y luego atrás dice, vamos a contestar las primeras dos, ¿no? Las 15 las dejo para después. Okay. ¿Por qué hay egoísmo en la iglesia? ¿Sí? No hay egoísmo en la iglesia. They're sharing the microphone. You got one? I don't know, because they haven't changed. No, pues una parte dice egoísmo, es, no solamente egoísmo, yo creo que muchas cosas, hay muchos defectos en la iglesia, pero por eso es que this building is called urgency, urgency to change the way you live. So el venir a la iglesia no es porque vas a encontrar santidad o vas a encontrar a gente perfecta, vas a encontrar a gente que está disponible a cambiar lo que está viviendo, lo que está pasando, ya sea egoísmo, ya sea la mentira, ya sea drogadicción, cualquier cosa por la que esté batallando esa persona es porque nos acercamos a Dios. Ahora, si tú estás viendo esa parte de egoísmo es porque tal vez estás viendo a alguien cerca de ti que está viviendo de esa manera, pero en Efesios 4:1 la palabra de Dios dice que muchos de los que conocen de Dios viven como si no conocieran de Él. Entonces en la iglesia no necesariamente hay gente, porque vienen a la iglesia significa que conocen a Dios. Entonces ahí tienes que ver a quién estás viendo. Si estás viendo a una persona que tal vez solamente viene por venir, entonces no va a haber cambios. Yo creo que el cambio en ti como persona es primeramente que aceptar que tienes un error, entonces cambiarlo, pero con la ayuda de Dios. Y no todos los que están en la iglesia somos santos. Estamos aquí porque estamos enfermos y necesitamos un cambio. Ahora, eso es lo que tengo. Amén, un aplauso. Verdaderamente es cierto, estamos todos, es como un hospital, la church es como un hospital. Somos personas que nos estamos restabilizando. Por ejemplo, yo les hubiera robado a ustedes las carteras, me lo hubiera pensado dos veces, ¿eh? Pero gracias a Dios que ya no, ahora yo me cuido de ustedes. Así como dice ella, verdaderamente es como un hospital. So you're going to find people that are in the process. La cosa es de que mucha gente dice, oh, son bien hipócritas y esto y lo otro. Y no, es que tenemos actitudes de hipocresía en momentos. Muchos de nosotros es porque quizás no nos hemos desprendido. Yo diría, ¿verdad? No nos hemos desprendido cosas que we should. Dios nos ha dicho, yo creo que Dios nos había dicho, despréndete de eso, déjate de aquello, y no lo hemos dicho. Aquí les va otra pregunta. ¿Por qué los hombres, los seres humanos, tienen la tendencia de poner sus ojos sobre otros humanos y no en Dios? Bueno, en Jeremías 17:5 dice: Yo, el Dios de Israel, declaro: maldito el que confía en los demás, maldito el que confía en sí mismo, maldito el que se aleja de mí. Aquel que no pone sus ojos en Dios es alguien que es incrédulo, primeramente, alguien que le da toda su confianza en el hombre, es alguien que es un ser, ¿cómo se dice a weak Christian? Un débil cristiano. Y aquel que es débil, un cristiano que es débil, siento como que no ha puesto, no ha tenido una relación con Dios íntimamente. Porque para conocer a Dios tienes que tener una vida íntima con Dios. Y para que no confíes en el hombre, es muchas veces difícil porque miras más al hombre, pero no pones tu fe en Dios. Pones tu fe más en el hombre. Porque el hombre te puede hablar bonito, te puede decir que te puede apapachar, decir que tú eres bueno, échale ganas, esfuérzate y sé valiente. Pero en realidad, el hombre nomás es un instrumento. Es simplemente un instrumento. Y si tú no tienes una relación con Dios y tienes tu relación con el hombre, pues ahí dice la palabra: maldito el que confía en el hombre, porque no conoces de Dios. Yo creo que el que en realidad tienes que tener un lugar secreto, y para conocer a Dios es en el lugar secreto, en la intimidad, y en la intimidad con el hombre no. ¿A qué se hace? Yo creo que es súper importante que aprendamos a no confiar en el hombre, porque siempre el hombre te va a fallar. Y yo creo que eso lo hemos dicho muchas veces, aún los pastores, líderes, todos te vamos a fallar porque somos humanos, vivimos en esta carne que es pecaminosa, que tiene muchísimos defectos. Entonces, por más que sea una persona santa, que ame a Dios, que aún tenemos defectos, aún tenemos errores y como dijo Elena y hemos dicho todos estamos pasando, aún seguimos pasando por un proceso. Es un proceso a diario, es cambios diarios. O sea, no es como que ya lo hemos alcanzado todo, porque sí uno puede decir, ah, ¿sabes qué? Sí, yo soy perfecta, yo soy, entonces ya, ¿dónde cabe Dios en ese lugar, no? O sea, entonces la razón por la cual estamos todos aquí es porque sabemos que necesitamos de Dios, sabemos que es un diario, diario donde tenemos que ver cambios diariamente personales. Entonces, nunca, nunca pongas tu mirada en el hombre, nunca, ni en los líderes, ni en los pastores. Tu mirada siempre debe de estar puesta en Dios, porque Dios nunca te va a fallar. ¿Sí? Okay. Está mejor, yo me quedo con este. Así hasta además se me escucha la voz más bonita, ¿eh? Como un locutor. Buenas noches, amigos. Bienvenidos. Ay, no asustes. Fíjate que aquí tiene, en esta misma cartita, tiene otra pregunta que va casi con la respuesta que acabas de dar. Porque esta pregunta dice que por qué muchos de nosotros tenemos como máscaras, ¿no? Entonces, pues, es tenemos la tendencia, esa la voy a contestar yo rápido porque quiero otras, pero tenemos la tendencia de en veces ser, no queremos mostrar lo que verdaderamente somos o tenemos, y tenemos, nos formamos ciertas máscaras, como quien dice, para protegernos y quizás a formar una falsa identidad de lo que eres. Y eso va con lo que decía hace una pregunta, pero ¿por qué los papás aquí son una cosa y allá en otras otra cosa? ¿Me explico? Son máscaras que hacemos, son inmadurez, actitudes de inmadurez que tenemos, Que simplemente se reflejan en esas mascaritas que nos ponemos. And we can all be medios hipocritones, ¿eh? At one point. It's really simple, you know? Es como, por ejemplo, la forma más fácil que la puedo contestar es como, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes les ha pasado que están bien enojadísimos, pero en el momento entra una persona que quizás tú no te mostrarías enojado, ¿verdad? Y un ejemplo te lo pongo. Digamos que tú estás aventando el gato por la ventana. Estás bien enojado con tu mamá, con tu papá. Tú que eres joven, ¿verdad? Que te dijo tu papá, can't believe you don't know how to wash your car. Ah, you know? ¿Verdad? Entonces, like, ah, forget it, you know, I'm never gonna do it anymore, you know. You wash your own car, it's not even my car, you know. O ¿por qué no doblas las cobijas? Ay, nomás entro a tu cuarto y huele a puro pet. ¿Verdad? Entonces, well, you fight it, right? Y de repente, ding dong, pastor, how you doing? You find the mask right away, ¿verdad? So, it's not, muy raro de ustedes decir, hey, pastor, good thing you're here, because we're having a good one right now, ¿verdad? Nos vamos a agarrar del chongo con papá y mamá o con mi hermano, ¿verdad? So we have that tendency. Y Dios nos, yo creo que Dios nos está hablando todo el tiempo para que corrijamos esas cosas. Pero hay otra que me gusta porque dice, esta persona tenía muchas preguntas, ¿verdad? Y tratamos de contestar todas, ¿eh? What do you think about tattoos? Well, that's a heavy one. I'll start with saying that I love tattoos, but you have a microphone? This is my mic. Okay, how do I start? Con la respuesta que dio Israel, I'm not saying tattoos are bad. I'm not saying that they're good either. But let's say you tell your dad or your mom, oh, I want a tattoo. In the moment that they say no, I don't like tattoos, and this, you know, it's cool. But the moment that you get a tattoo and you place it on you, en el momento que tú te pones el tantú, como se diga, el tatuaje. I just wanted to make you guys laugh real quick. En el momento que tú te pones el tatuaje, y tus padres o aún tus pastores te dijeron que no lo hicieras, es tu vida o como sea, tú te vas en contra de ellos. Eso es causa rebelión. Y rebelión es un pecado. So, es un pecado, no te lo pongas. Si tu papá te está diciendo que no lo hagas, a ver, ¿dónde está Lulis? Lulis es un ejemplo. Ella le dijo a su papá, me voy a poner un tatuaje. En ese momento que ella se lo puso y sus papás le dijeron que no, ella se rebeló en contra de las decisiones de su papá. So, it's sin. I don't know if I could answer it better than that. But. Well, with that said, I love tattoos. I do, I really do. As a matter of fact, I have one. Pero me lo puse antes de conocer a Dios. ¿Verdad? Me lo puse antes de conocer a Dios y me lo puse por un mal muchacho, pero ni siquiera pagué. Me lo hicieron allá en la Brava, en el barrio, ¿verdad? Así como los hispanos se pintan el pelo solos en su casa. Así se me lo... Entonces me lo puse y pues créeme que no me hubiera gustado tener algo bien chido que dijeras wow, you know? Pero iba a tener algo más peor porque en ese entonces quería impresionar a Lupita y me iba a poner algo de Lupita y me dijo el que me iba a hacer el paro del tatuaje, me dijo, hey, how about we start with your last name, you know? Start with your last name because you're always going to have your last name. But the girl can break up with you. You're going to end up with this. Mi hermano, por ejemplo, él se tatuó un nombre así y un corazón se hizo y le dice Rosa. Pero como han pasado los años, ya no parece corazón, parece una manzana mordida. ¿Me entiendes? Y el nombre de Rosa ya ni mejor ni fuera te digo. Pero en fin, le ha tenido que agregar nombre y apellido a esa cosa porque se mira feo. Pero sí. I don't do it no more. I don't do it no more because my responsibility with God and the testimony I had to give, I don't want to confuse more people, so I don't do it. ¿Sí me explico? Exactly. Now, if it was up to me, and now that, you know, now that I have my own company, I don't have to impress anybody really, you know? But if you're looking for a job, most likely they'll, you know, the world thinks like, oh yeah, you know? So, tienen esas tendencias de marcar. Ahora, la Biblia sí habla de que en el libro de la ley, ¿verdad? Que no se debería de tatuar, dice el libro de Levíticos, es el libro de la ley. No estamos atados a esa ley en específico porque Dios decía a esa gente, hey, you know what? No se tatúen, porque en los tiempos de antes esas tribus se tatuaban sus imágenes de sus dioses o cosas que ellos, ídolos que ellos tenían. Entonces, por eso Dios quería que su pueblo fuera diferente. Eso es la ley. So I totally respect your opinion. Some people, hay gente que ha dicho, bueno, yo me pongo un tatuaje porque va a ser una forma de empezar una conversación. I have many ways to empezar una conversación, you know. And I don't need to pay $300, $400 and have something that I'm not going to be happy about, como el corazón o la manzana mordida que tiene mi hermano. You know what I mean? So it's one of those things. Jube nailed it by saying the moment that you go against what your parents say, it's because, yo me acuerdo, en mi etapa fue bien rebelde. Aparte que estaba chaparrito, aunque les he dicho que era alto o fuerte, no se crean. Ya nomás me queda lo fuerte y lo guapo. Entonces, a pesar que era chaparrito, yo era bien rebelde. Le decía a mis tías, porque yo no tuve papás, pero tenía tías, y les decía a mis tías, algo que no voy a hacer, jamás me voy a poner un arete. Como al mes ya traía un arete, ¿verdad? Yo detesto a la gente que tiene el pelo largo. Traía el pelo hasta acá, hasta largo, ¿verdad? Hacía comerciales de shampoo yo, ¿verdad? Con el pelo largo. Por esta que jamás me pongo un tatuaje. Ya, ¿verdad? Ya mejor me decían, ya no digas nada, malvado, ¿verdad? Eres un vago de primera. Pero esa es la trascendencia juvenil, que hacemos esas tendencias. So, I don't know, somebody else? Yeah. If I, I'm going to say it in English. First of all, I think I'm not going to call getting a tattoo a sin, but if you do rebel, it is a sin, because if your parents say no, then you're rebelling, you know? But one thing is, I truly believe, because, I mean, I wouldn't. If I could, I would, but because I know for a reason, because my parents, you know, say no, and second of all, because I know in my ministry or what I want to do, it's an effect. If it might affect my ministry in the long run, then I won't do it. You see what I mean? Like, if you know you want to do something, and if you think about it, it's because you really got to think about it. Sit down and think about it. Because a lot of people nowadays, they have tattoos on their neck or whatever, and it's hard for them to get a job. Or in the sense, me trying to minister one day, and then people that knew me, and then all of a sudden they see me with a big old tattoo on my arm like this, you know, it might. So if it's going to affect your ministry, number one, don't do it. Number two, if your parents already said no, don't do it, because you're rebelling and there's your sin. You see what I mean? Your sin is committed then and there. So not necessarily that tattoo is a sin, you getting a tattoo, but rebelling your parents or rebelling someone, your authority that tells you no, is a sin. That's where you kind of go wrong. It's like for example, I used to drink a lot, you know. I discovered that I love alcohol. People like alcohol. I love alcohol. I just noticed that me and the alcohol can do crazy things, eh? So then Dios me dijo, un día me dijo, ¿sabes qué? It's cool. You keep doing that. I'm okay with that. Pero no me pidas que te use. I will not use you. I was like, what? You mean, yep, no te puedo usar. Para donde tú me has dicho en tus oraciones que quieres hacer con los jóvenes, I can't use you. You know, no podemos tener una conversación completa, porque estás bien pedo, mano, you know? So then, después me empezó a mostrar mis trascendencias familiares. Todos mi papá, mi hermano, todos son alcohólicos. A mi papá lo mataron. Yo tenía 6 meses cuando lo mataron por andar de, you know? Entonces, ¿tú crees, si yo tengo maldiciones tradicionales de alcoholismo? Ahora, people say, es un problema y me estoy saliendo, pero quiero que entiendan eso. Hay gente que dice, oh, somos muy difíciles nosotros los cristianos, we judge everything. En eso es una palabra que mucha gente se esconde en el, you shouldn't be judging. ¿No han oído eso ustedes? ¿Cuántos han oído de qué edad? ¿Cuántos de ustedes han dicho, hey, man, you judge too much, ¿verdad? O tú juzgas de todo. O, bueno, déjame decirte, debemos, nosotros fuimos llamados a juzgar y subjuzgar la tierra. Let me get that clear. We were called to judge certain things. We're supposed to juzgar y subjuzgar la tierra. Hay cosas que debemos de juzgar. Ahora, ¿juzgar en qué tipo de juicio? You know what I mean? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Sí me entiendes? You have to be judging whether it's good for you or it's not for you. Pero en el aspecto de que de juzgar como en juicio sobre la persona, quizás no, porque Jesús dijo que aquel que mire que a su hermano y lo quiera criticar, antes mirar la paja de su hermano en el ojo, que mire que no trae la viga en el de él, ¿verdad? So, ¿sí me entiendes? So, hay un tipo de juicio que tenemos que tener. So, yo tengo que juzgar actitudes de personas, si me conviene o no me conviene. Eso es bueno, es una forma sana de juzgar. Amén. Denme un aplauso porque me lo merezco. I deserve it. Y por último, que conste, te amamos mucho que vamos a contestar todas tus preguntas, ¿eh? Había muchas preguntas en este papelito. Dice que ¿por qué en la iglesia hay muchas clicas? ¿Edad? ¿Qué acaso que no debemos ser una gran familia? You know? Like a good family? That's what I can interpret out of this question. Where's my click at? Oh, no. Yeah, I see you over there. I think it's kind of human nature. We tend to gravitate towards people who are like us. Like, I like comic books. I like video games. I'm going to gravitate towards people who like video games and like comic books. Al que le gusta el fútbol, se va a ir como al que le va al fútbol. Like, you know, Theo Go, I love Theo Go, but when he's playing soccer, I'm not going to be around, you know? But if he wants to go watch, like, you know, Avengers or Dragon Ball, then I'm there. You know, hey, let's go, bro. But esa es la realidad de que nosotros tenemos la tendencia, humanos, de querer juntarnos con gente que es como nosotros. Entonces, aún en tu casa, no me digas que con tus hermanos siempre estás con tus hermanos, no siempre es el caso. Pero sí debemos de tratar de ser unidos, you know, amarnos unos al otro, no hablar mal de los, más porque uno le gusta el fútbol y otro no le gusta, no hay que criticarlo, que uno le gusta la tecnología, otro que no le gusta la tecnología. No, tenemos que tratar de amarnos uno al otro, porque la palabra, muchas veces Jesús habla que tenemos que amarnos uno al otro y ser uno. Así vamos a demostrar al mundo que somos hijos de Dios. Entonces, tenemos que ser unidos, tenemos que ser amarnos uno al otro, pero la realidad es que sí debemos de tratar de no hacer clicks porque it's healthy. We should challenge ourselves. Si nosotros nos vamos a lo que estamos cómodo, nunca vamos a crecer, nunca vamos a salir de nuestra caja cómoda. Entonces tenemos que, yo he estado aprendiendo que tengo que salir de eso. Tengo que juntarme con gente que yo no estoy acostumbrado a hablar. You know, si yo no soy muy intelectual, yo no soy bueno para hablar, sería bueno que me juntara con gente que hablara bien. O si hay gente que está en negocios y yo no conozco de negocios, quizás sería bueno aprender de negocios o aprender muchas diferentes áreas de la vida. Entonces, la razón que sí we click es porque tenemos algo, sentimos que tenemos algo en común con esas personas y nos juntamos con esas personas. Pero es bueno también salir de eso y no ser tanto de un click. Amén. Yo lo que, cuando empezamos el ministerio, nosotros había muchas clicas, ¿verdad? Había los norteños, sureños, no te creas. Había muchas clicas. Entonces, yo algo que aprendí es de que si hay un grupo de personas que te dejan fuera de su círculo, you make a bigger circle and include them, you know? Incluyelos. And de repente, they're not keeping you outside, sino que you're keeping them inside, and they're in your little circle, porque tú creas un círculo mucho más grande, y te empiezas a involucrar con ellos. Es impresionante. Un aplauso a Eric. I want to say something. Oh. Sí, yo creo que, como estaba diciendo Eric, una de las palabras que fue claves es de que dijo que cuando estás en, tú te juntas con personas que tienen algo en común contigo, porque es más, it's comfortable, right? It's so much more difficult to talk to somebody that you don't know. I mean, I can tell you personally, a mí me cuesta ir con una persona que no conozco y comenzar una conversación con ellos. A mí me cuesta, porque no sé cómo, o sea, qué decirles, qué hablar, porque es un poquito difícil, porque ese es mi tipo de persona. Pero de hecho, como puedes hablar con Elena, Elena puede hablar con todo el mundo porque esa es su persona de ella. Ella es, hasta cierto punto, she's outgoing and she can talk to anybody, pero no todos somos así. ¿Me explico? Entonces, por eso es que creo que hay clicas porque es lo más cómodo y a muchos nos cuesta salir de la comodidad y hablar con otras personas. Y si tú eres de las personas que vienes y dices, bueno, nadie me habla, también a ti te cuesta porque tampoco tú hablas. Right? So you don't make it an effort to talk either because it's difficult. It's not easy. It's not easy to just come up to somebody and talk to someone. And that's why I think that's why we have the clicks. And we're really trying to break that. But it's we understand that it's extremely difficult, especially in a young age. You can't just all of a sudden see somebody new come in, like if you're 12, 15, 16, and just say, oh, there's a new person. I'm so mature enough to go talk to that person. No hay la madurez tampoco para hacerlo, no hay, ¿cómo se dice? El carácter tampoco para hacerlo, pero es algo que estamos trabajando. Los líderes, yo sé que es algo, ellos lo saben, que los lunes lo hablamos siempre, por favor traten de hablar con las personas nuevas, por favor traten de saludar, es algo que nosotros ya más maduros estamos tratando de trabajar en eso, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Que nosotros que ya somos ya líderes, ya no nos cosemos en el primer hervor, como quien dice. Ya estamos ya más mayores de edad, sabemos que tenemos que salir más allá y saludar y empezar una conversación con las personas nuevas. Pero de los que están en el grupo de jóvenes, que son jóvenes que vienen aquí al grupo, I'm sorry, it takes a while to get out of that. It's yes. Not that easy. Además, hay cosas que queremos corregir, como en el ministerio. Lupita decía, tratamos de estar hablando, porque tenemos la tendencia de olvidarnos, ¿no? Y yo les digo a los líderes, hey, si tú traes a alguien que no conozco, alguien, preséntamelo, ¿no? Interrumpe cualquier conversación y más si me miras aburridón, ¿verdad? Si you're having a conversation, I'm like, like that. Come real quick, bring and show your friends and say, hey, how you doing? Look at, this is Ernesto, this is Ramiro, mira, te presento Gorgonio. Entonces, it's important that you do that, Haces una conexión en las personas nuevas hacia personas como nosotros que andamos activos. Y quizás eso se refiere a veces al liderazgo, porque cometemos errores en veces los líderes. Ahora, si te refieres en cuanto a clicas de que digas, hay grupos. Bueno, hay grupos que yo y la pastora Lupita hemos ido formando para atacar al diablo, ¿me explico? Entonces, son grupos de líderes que vamos formando, pero es con esa intención, para que el día de mañana ellos le den duro al diablo. Pero claro, nuevamente, de vez en cuando les decimos, hey, don't forget, don't get too caught up in yourself and your little grupito, go out, Entonces, esa es la tendencia que decía, como decía Eric, tenemos la tendencia de acercarnos o gravitate to that type of deal. Pero don't take it personal, it's not about that. And if you see it, bring it up. Go to a leader, come to me. Entre los dos le ponemos una joda a la clica, ¿verdad? We form our own clique. Un aplauso a Eric, me gustó también la respuesta de Eric. Esta está buena, dice, why do people preach about accepting the grace of and forgiveness, but they still judge people in their sin and in their past? That was a heavy duty one. Silence in the land, ¿verdad? Why do people preach about acceptance and forgiveness, acceptance of grace and forgiveness, but they still judge people of their sins and their past? Three words, lack of maturity. Nah, because if the Bible clearly says that for what you judge others, you will be judged. So then, and my dad said, before you look at somebody else in the eye and see the wrongness in them, check yourself, And nowadays it's easy for you to be like, point the finger at somebody. Oh, this person is a drug addict, watches pornography, this and this and this and this. But you forget about a ti te gusta chismear, a ti te gusta fumar, a ti te gusta, you spend time on Facebook instead of reading the Bible and this and this and this and that. And all that, that's not good, you know. You don't look at it as a sin because it's not called drug addiction, pornography, things like that. But you start judging them before you look at yourself and try to fix yourself, you know what I mean? I think when you have authority, as in a sense like, you know, pastors or whatever, and then they come to you, not necessarily to judge you, but to help you because that's what they're here for, you know, here to help you get over whatever you have or whatever in your past that you haven't, you know, don't take that as judgment. Trust me, they're not judging you. They're there to help you. But nowadays, I know it's easy for the youth, you know, especially in school. I mean, you know, you hear it a lot. The youth be like, dude, did you hear this and this and this? But they're not just cheesing, but they're judging that person. You see what I mean? And then that happens here in church. But then what we don't realize is what we judge others will be judged about, you know. So we got to be careful. And it's really mostly to me is it's a lack of maturity, of not understanding. Because if you were mature, first you'd check yourself before you, you know, go ahead and, you know, check yourself before you wreck yourself, you know. Yo creo que bueno, esta viene loaded, esta pregunta viene loaded. Viene de alguien que puede estar decepcionado ministerialmente, puede estar triste o busca algún tipo de aceptación. Es lo que yo puedo leer esta pregunta. Why do people preach about acceptance of grace and forgiveness, but they still judge people on their sins and past? Their past sins. Yo lo único que puedo decir esto, como nosotros como líderes que tenemos tenemos, por ejemplo, encuentros, ¿verdad? Vamos a los encuentros. En los encuentros nosotros tenemos que, hay una parte en el encuentro donde les ayudamos a los jóvenes a confesar pecados. Entonces, si nosotros nos traemos esos pecados y los chismeamos, estamos contagiando o estamos, vamos a ser juzgados por eso, ¿me explico? Nosotros no tenemos, we're not nobody to take your sin, whatever you tell me, I'm not nobody to, dice la Biblia que Dios los agarra los pecados y los lleva al fondo de la mar y Él se olvida. Dios se olvida de tus pecados. Repite conmigo, Dios se olvida de mis pecados. Ahora, lo tremendo de Dios es que Dios no permite que tú te olvides de tus pecados. Él no quiere que tú te olvides de tus pecados para que no vuelvas a caer en ellos. ¿Sí me explico? Ahora, nosotros, hay predicadores que sí predican, o que talking about preachers, o people that preach, or they talk about forgiveness, hablan de la gracia de Dios, pero por otro lado andan juzgando. Bueno, entonces, si Dios les habla a ese tipo de personas y no corrigen su vida en ese aspecto, van a ser juzgados por Dios también, de la misma manera. O sea, no se escapa. Es un periodo feo, es una mala actitud o una mala forma de moverse dentro de una, en este caso, ministerio, diría yo, porque dice alguien que predica. Pero va a haber gente que sí. Tú miras en la televisión predicadores súper extremadamente falsos, ¿verdad? Que los miras y que dicen, pero eso es, ya ellos ya no tienen una conexión con Dios. Neciamente han decidido ser falsos. Pero hay personas que no son falsas, simplemente es un área que quizás Dios no se las ha mostrado o no la han podido discernir como cosa mala en su vida y andan juzgando por el pasado de los pecados de las personas. You know what I mean? So it's got a lot to it. You guys want to add to it? You want me to read it one more time? It was loaded. Para mí, yo pienso ahí es muy importante saber a quién le confías lo que le hablas, ¿no? Por eso es también importante tener lugar secreto, ¿no? Es ahí donde tú tienes que venir con Dios para que Él te dé paz y tú puedas derramarte ahí con Él y soltar, ¿no?, todo lo que tienes, porque muchas veces nos hace fácil confiar en alguien, ¿no? Y para mí, si Dios te da la oportunidad de saber que alguien te comparte a ti, no es para que critiques o chismes ni nada, sino Dios te está dando la oportunidad para que tú intercedas por esa persona. Entonces, no muchos piensan así o no tienen la madurez para pararse en la brecha por ti. Entonces, por eso tienes que tener mucha certeza y saber a quién estás confiando y estar con quién te abres, ¿no? Más que todo. Sí, por otro lado, yo diría, en mi casa, yo tengo que estar juzgando y subjuzgando la tierra, ¿eh? Tengo que estar juzgando. Hay cosas que yo a mis hijos les digo, hey, don't do that, you're going to get hurt. Y es la tendencia hispana, ¿no? Decir, te dije, I told you so, right? La tendencia hispana. Estás esperando que se golpee para decirle, I'm just waiting for him to, para decirle, I told you so, you know? Mi abuelita nos decía, hey, no, mira, me vas a pegar, deja esa, pum, la descalabraba mi abuelita y me descalabraba yo, porque cuando yo aprendí a tener una resortera, no sabía y le tiraba y se devolvía la piedra, le pegaba a mi abuela y me pegaba a mí mismo. Y pasaba casi como ella lo predecía. Entonces hay una tendencia de que si nosotros, si depende, I'm trying to cover the whole thing, si depende de quizás alguien que te dio un warning y no atendiste a ese warning, it's not that they're judging you, they're just correcting you. Desafortunadamente tenemos esa tendencia de decir like, I told you so, you know. I mean, aquí, a nivel de aquí, como pastor, yo estoy esperando muchos I told you so. I am. I just, it's my nature to be like, I told you so. No, ya te agasajó, I told you so, you know. Ya te bajó la feria, te metiste en un mal negocio, I told you so. I told you not to get involved with that business. I told you. Pero es la tendencia, más como para decir, hey man, next time pray about it, you know. Don't just move. Entonces eso está grande esa respuesta, muy grande esa pregunta. Me quiero mover a esta porque está impresionante. Dice, ¿ibas a decir algo, Eric? No te quiero interrumpir. Do, go ahead, man. Go for it. What you were saying, I think I just wanted to add to that because I don't want you guys to confuse correction to someone who brings back your past. Because there's something when someone corrects you or tells you, hey, you know, like, you know, you should really stop doing this because it's hurting you. You can take it as, oh, you're judging me, or you're trying to bring me down. That's just trying to help you. But then there's people who do try to harm you and try to say, man, remember what you did, you know, so back then, like, and brings back your past. Not even God does that to you. God does not bring back your past. When God forgives, God says that He puts it in the sea of forgetfulness, and He doesn't. Él no se acuerda de tu pecado. Cuando ya Dios te perdone, él ya no se acuerda de eso. Es más, tú se lo traes a Dios y dices, what are you talking about? ¿De qué estás hablando? Pero cuando una persona viene y te trae tu pasado, trata de sacar ese pasado, eso está mal. You know, that's wrong. Pero si te está tratando de ayudar y te está diciendo, hey, what you're doing is not helping you. Don't get offended. Just say, you know what, just accept it. Examine yourself, and if he's right, if she's right, accept it. And just say, you know what, I need to work on that. Right? Amen. Un aplauso, Eric. ¿Sabes lo curioso de esto? De que miro que apenas tocamos unas cuantas. Esta está buena, pero la vamos a contestar. Is it okay to use birth control? Think about it for a minute. Is it okay to use birth control? ¿Está bien si usar los métodos de nacimiento para controlar el sexo? Me depende de qué tipo de birth control, ¿verdad? No te creas. If you're married, it's pretty simple. If you're married, yes, you can use birth especially control. Especially if you have four kids and all, use it, please. Definitely. In the name of Jesus. I mean, it's very, very simple. If you're married, yes, for sure. Definitely, it's okay to use it. But if you're not married, there's no reason for you to use it. I know that sometimes doctors do prescribe birth control to girls because of, you know, menstrual cramps and issues that you have. But I don't. There's no need to that. Honestly, there's other things that you can take. There's no need to take birth control. That for some reason it's like a seed that Satan tries to plant in your life and you use it as an excuse to take it, and then other things open up doors to other things at that point. That's my opinion as a mother and as a female. Got it? Yeah. You take birth control? la cosa está bien fácil, ¿no? Me acuerdo una vez que la... Una por día. Estábamos en otro cuarto, allá en todos los... Eran varios líderes y todo eso. Entonces pasó un problema de que alguien, ¿verdad? Oh. Salió con premiado o algo así. Entonces vino alguien y nos empezó a decir, oh, es que tienen que usar condón y que Queens y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y cuando la verdad es, como decía la pastora, si no estás casado, no tienes por qué estar teniendo relaciones sexuales. Yo tengo mi novia y no hay forma que yo pueda estar, sí hay forma, pero no debo de tener relaciones sexuales. Entonces no hay por qué usar ni condón, ni pastillas, ni nada, si no estás casado, cuando la Biblia dice que no debes de tener relaciones sexuales, sino ya cuando estés casado. Así pues, más claro ni el agua, ¿no? Pero as far as Dios, ¿está bien usar el birth control? O sea, you know how Catholics, they really believe they shouldn't use that, you know? They really believe. So I guess they're asking that because You know, there's the question that is it okay? Should we stop using it? You know, hay países que nomás dejan tener un chamaco y se acabó, ¿verdad? Yo, lo bueno que yo soy mexicano y pues no me dijeron nada. Si no, nomás hubiera estado Johnny y no tuviéramos drummer. ¿Qué les parece, eh? Está en China, ¿verdad? Pero it's okay to have, definitely it's okay. Si tú no tienes los fondos para llevar a tus hijos a un mejor futuro, you better have birth control. ¿Me entiendes? Porque imagínate, yo nomás estornudaba y quedaba la pastora embarazada. Le estornudaba y pum, quedaba embarazada. Entonces, we had to do something, ¿verdad? Tuvimos que hacer algo para que no tener más Jonathans and Jacobs. So pero you know, sí. You know, Dios todavía se tuvo el chiste de mandarnos al último, ¿verdad? So yeah, I mean, sí. You have to. I think it's totally okay. In my opinion, it's totally okay. God does not get sí. mad about that. Lupita's going to go pick up her children for not having birth control. But I'm going to move on to another one. That's pretty straightforward. I'm going to move on to another one. Después de una ruptura de amor, ¿cuál es el buen momento para volver a iniciar una relación con otra persona? That's a good one. Pastor, yo dije, no, vamos a tener un chorro de preguntas de sexo, de noviazgos, de que me metí con mi amiga y mi amigo, and they're like, you guys are playing it off really good, because I know you guys have a lot of those questions, especially because we went through that age where everything en la edad que vivíamos era, ya te besaron, ya tuviste su novio, ya perdiste la virginidad, y ustedes se están portando muy bien. Either you're too good, or you didn't want to spit out those questions. Pero next time. I just haven't got to them. Next time. Va a tocar a los otros líderes. ¿Cuál era la pregunta? Después de tener novio. Después de una ruptura de amor, ¿cuánto es el tiempo o el momento perfecto para iniciar una nueva relación con otra persona? Bueno, eso hay dos respuestas. Por ejemplo, una, cuando venimos ya a los caminos de Dios, cuando especialmente los jóvenes, les enseñamos seminarios de noviazgos, cuándo es apropiado tener una relación, porque nosotros no creemos en tener un novio y ya después, bueno, no funcionó la relación, me voy con otro novio, bueno, no funcionó la relación, bueno, me voy con otro novio. ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo y todo afecta espiritualmente. Entonces, cuando tú ya estás en los caminos de Dios y conoces de que Dios tiene una persona preparada para ti, sin que tú estés buscando cuál es esa persona, porque en el mundo te dicen, conoce de vainilla, de chocolate y de fresa para ver cuál te gusta. Pero aquí en los caminos de Dios te decimos, Dios tiene una persona preparada para ti, y si tú confías en Dios ciegamente, Él te la va a poner y Él te la va a traer. Entonces, si estás en los caminos de Dios y tú ya terminaste una relación y quieres empezar otra relación, te digo, número uno, te digo, esa relación es la persona que Dios tiene para ti. Número dos, es la persona con la que tú tienes el resto, para que tú quieres el resto de tu vida. Si no estás en los caminos de Dios and you just want to jump to another relationship, I'm just going to tell you that's going to bring ties to your soul. You're going to be tied to that soul, and if you go and break up with that person, you're going to have that person with you if you move on to another relationship. And we don't want that for you. We don't want that in your life. We want you to be free, and we want you to wait at the right for the right person, and we want you to wait for the person that God has already for you, because you as a man and you as a woman are so special that God doesn't want to break your heart, but he doesn't want you to break other people's heart either. Wow, un aplauso, Elena. Tremendo. Estaba tremendo. Yo creo que si depende de qué tan profundo estuvo la relación pasada, es que tan profundo tienes que esperar, ¿no? Porque hay noviazgos que pueden pasar toda la vida y no hablan de matrimonio. They were just, you know, eating popcorn in the movies. They were just hanging out, wasting gas, going places. Y hablas con ellos y tanto él como ella te puede decir que ellos se van a esperar hasta las bodas del cordero, ¿verdad? Pero hay, pero hay otros que ya hablaron de matrimonio, entonces that's kind of deep, you know what I mean? So that kind of, algo así tiene que esperar un poquito de tiempo. Mínimo se le dice, pastoralmente se recomienda un año para sanar, pero verdaderamente buscar sanar su corazón. No un año deprimido, ¿verdad? Porque hay otros que queremos que le intenten, se puede dar una novia o un novio para que después de, ya después tener ese problema de consejería decir, you had to wait to get another girlfriend, ¿verdad? Pero por favor empiecen con la primera, ¿verdad? This is for Elena, just because you did so good, I'm going to ask you this one. ¿De qué color es Jesús? ¿De qué color es Jesús? Yeah. Pues nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Es cuando tú te veas en el espejo, cree que tú eres como Jesús. Amen. Es mexicano. Que sea... Hey, you know, man, que sea el color que sea, pero que nos podamos representarlo bien, ¿eh? Jesús es bien salvadoreño, bien nicaragüense, bien argentino, ¿vale? ¿Verdad? Y también le gustan las rancheras con gorro y sombrero. So, Jesús es como puede ser, usa sandalias, usa. Pero en realidad, así un color específico se cree que por el lugar donde nació, ¿verdad? Donde se creó. Porque tú sabes, no lo pintan con ojos azules. Yo me quejaba al principio con Dios, digo, ¿por qué a mí no me tocaron ojos azules? ¿Eh? Entonces, pero me los ponía morados cuando me peleaba en la calle, ¿verdad? Pero Jesús en realidad, si se puede decir, él a la, yo creo que I go with the one in the movie, it looks pretty good to me, you know? I mean, I like the Jesus right here, that's all. Okay, in other words, we would never know what exactly his color he was, pero vamos a decir que era como bronceadito, ¿no? Seriously. La última, vamos a dejar la última. Bueno, esta del piercings va junto con lo del tattoos, ¿ok? Porque dice aquí que si son malos los piercings, le ponen entre paréntesis, pero no en los oídos, ¿verdad? So, en el belly, you know, en las cejas, you know. Again, vuelve con lo que se habló de los tatuajes, es lo mismo, lo vamos a aplicar en la misma cosa. ¿Cuándo puedo saber yo si Dios ha tomado control de mi vida o solamente es un sentimiento? When will I know when God has taken control over my life or it's just a feeling? Yeah. Brother. Can I go? Yeah. Or you want? Yo creo que cuando hay cambios verdaderos en tu vida. Si tú eras de una cierta manera y cambias completamente. O sea, 180 degrees turn, like you basically change your lifestyle, change the person that you are. That's when you know that it's a true, es un cambio verdadero, cuando hay cambios. Cuando una persona realmente conoce de Dios y se entrega a Dios, su vida cambia completamente, no vuelve a ser la misma persona que era anteriormente. Por ejemplo, mi papá era un alcohólico y cuando él conoció de Dios, él fue del tipo de personas que inmediatamente dejó el alcohol y nunca jamás volvió a tomar alcohol. Así es que ahí nos damos cuenta que Dios hizo un cambio en su vida. Algo que hay un hombre que yo respeto bien mucho, ya muchos lo aprendemos a respetar también mucho, en cuanto a lo que Dios usa en las calles, ¿no? Why? Y él dice, ese Dios usa tremendamente, hace unos milagros increíbles en la calle. Y él dice, yo, si tú me preguntas a mí cuántas veces he sentido la presencia de Dios, quizás te digo, me voy a poner a pensar quizás una vez, dos veces. Es que la presencia de Dios o no es tanto por sentimientos, ¿verdad? God doesn't move through feelings, ¿verdad? So hay veces que no vas a sentir, tú vas a saber de que de repente conquistas. Yo para mí fue palpable. Yo por ejemplo, yo estaba adicto a drogas, al alcohol, os decía, al cigarrillo, y Dios me llevó en etapas, entonces fue palpable. Yo fumaba dos cajetillas al día. Y luego como trabajaba en un campo de golf, pues con uno prendía a otro y andaba fuera con toda la gente. Hasta que Dios me liberó. Y increíblemente, de la noche a la mañana fue un milagro, no les sucede a todos así. Yo tenía mi cajetilla, venía a los servicios juveniles con mi cajetilla ahí porque tenía pensando que como nunca había podido dejar el cigarro, you know, I was thinking like, oh man, when. Pero lo cargaba y de repente un día dije, why am I carrying this thing, making me sweat, you know. Y de repente lo agarré, lo rompí, lo tiré y así se acabó el cigarrillo después de tantos años de haber fumado. Pero fue porque Dios me ayudó como milagro. No todo le sucede así, no te metas en rollos porque a lo mejor Dios te va a hacer sufrir y con patches y todo lo cosas, ¿verdad? Entonces, hay una última pregunta. Dice aquí, why do Christians make a big deal over homosexuality as if it is a greater sin than can you read that? I'm really bad. On the bottom. Why do Christians make a big deal over homosexuality as if it is their, it is a greater sin than stealing, immorality, etc.? Okay, no, no es que tú escribiste mal, es que yo no sé leer. So, don't go bad. Yeah. One thing that I, oh, this is a good topic. All right, homosexuality nowadays is super controversial. You know, nowadays in the 2015, you can't say you're gay or this and this and that. They put you in jail. See what I mean? But then if you say, dude, you're a robber, whatever, they're just like, whatever. But you see, because first, how do I explain this? Since the world has made homosexuality such a big deal, well, we're trying to make a, such a big deal and say that's not right. You know what I mean? You know, nowadays, everybody, they have their own say. They can say whatever they want about, you know, oh, I'm gay, and they can come out of the closet and make it easy and just come out and be easy. But then if we start giving our views, going on the Bible, on what the Bible's saying, not to judge them, not to hate them, not to, you know, slap them in the face or whatever, but to correct, to go, you know, to, so they can change, so they don't stay that way, we start getting in trouble, you know what I mean? And then we become the haters, we become this and this and this and that. So I think the reason why homosexuality seems like it's much more of a bigger deal than stealing or whatever is because the world nowadays is making it a big deal. You see what I mean? Because all the United States, it's legal nowadays. You know, before, homosexuality used to be this tiniest thing because people used to be afraid to come out of the closet, this and this and this and that. But now people stopped getting afraid, and then the Congress got involved, and then now all the United States. So then it became a humongous big deal. You see what I mean? So then because that became a big deal, now Christians became aware of it, and then we start giving our views, and then it seems like we're the haters and we're just bashing and this and this and this and that. But that's not the case, you know what I mean? To be honest, Christians didn't make homosexuality a big deal. If it was for us, we wish it was, you know, back inside of the closet and whatever, you know? But nowadays the world wanted to make it a big deal, and since they make it a big deal, we're making it a big deal to you know, make sure they know what the Bible says, what the Bible says. And we don't say it, we're not hating you, but the Bible says it, you know? So. Yo creo que la Biblia dice que en los últimos tiempos a las cosas buenas les llamarán y a las cosas malas les llamarán. Okay, entonces si las cosas malas les van a llamar buenas, quieren que tú hagas las cosas malas que parecen buenas. Tratan de traer ese tipo de confusión, pero en realidad la palabra dice, mira, yo te voy a leer un versículo que encontré, dice, ¿qué no sabéis? Es en 1 Corintios 6, 9, para que lo apuntes. ¿Qué no sabéis? Que los injustos no verán el reino de Dios. No hierres, dice, que ni los fornicarios, los que se andan fornicando, metiéndose aquí, allá, ni los idólatras, o sea, que tienen idolatría, maybe you have worship your car, your girlfriend, your own self, you're so good looking, you have a six pack, and I don't. ¿Verdad? Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Si tú te pones a pensar, es una lista grande. You know, it's a long line. No nomás los homosexuales, ahí están los borrachos. Hey, ¿qué onda, compa? Otra, ¿verdad? Están los borrachitos, están los mentirosos. It's a big line. It's not just the homosexuals, you see? Mirarán a Dios. Es una lista larga. So no es como uno lo dice. Ahora, en mi opinión, si el borracho, como el mentiroso, como el homosexual, el que se acuesta con varones o mujeres en su dado caso, ¿no? No se arrepienten, o sea, vas para acá, giras del lado contrario, es arrepentimiento, ¿verdad? Vas al otro lado, lo más seguro que tú no entrarás al reino de Dios. Entonces, why is it a big deal? Well, it is a big deal. It is a big deal porque la Biblia lo usa como big deal. ¿Ya? En el sentido común, hablando sentido común, mi punto de vista es, I was created like this to be with someone like this. Está escrito en la Biblia que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Muchos dicen aquí en Hispanic, when I first heard it, Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Pero es cierto, es una realidad. Dice la Biblia en el libro de Romanos, dice, y ellos entregaron su juicio racional, su what was correct. Dios se enojó tanto que dijo Dios, okay, you want that? I'll give you that. y los reprobó su entendimiento, entregándolos a cosas bajas, dice la palabra, entregándolos a hombres con hombres y mujeres con mujeres. Lo está explicando bien clara la palabra. Entonces es el, él les reprobó. ¿Sabes cuándo es reprobar? You know what's reprobado? Muchos de ustedes reprobaron, ¿eh? F. Es cuando no pasas. Simplemente no pasa, está reprobado. Dios los reprobó su entendimiento, porque pensando que eran cosas dignas, Dios los entregó a sus bajos niveles de bajeza y los reprobó. Entonces, it's a big deal. It is a big deal. And it's importante que you understand what the Bible says. You know, and yeah, it seems like we're judging. We're not judging. We're just telling you. Junto con el homosexual, como el mentiroso, muchos de nosotros nos tenemos la tendencia de decir mentiritas blancas. ¿Cuántos dicen mentiritas blancas? En el proceso que más conoces a Dios, tienes miedo de decir cualquier mentira. I'm serious. As you know more God, you think about it twice before you lie. Even if it's going to cost your job, si te va a costar tu trabajo, te la piensas dos veces. Entonces, los que hemos batallado en cosas tan sencillas como una mentira, miento, me dan un cheque más grande, me dan más horas, ¿verdad? No miento, voy a pagar más en la línea de la comida, ¿verdad? Porque puede decir que mi hijo es menor de lo que es, le van a cortar el pelo por menos dinero. We lie constantly, but as you make a decision, te das cuenta de que Dios honra tu justicia. Entonces, tú te das cuenta que las matemáticas de Dios son distintas a las otras. Pero es, vuelvo a decir, el mentiroso va en la misma línea de espera para el infierno junto con el homosexual. ¿Sí me entiendes? So it seems like we make a big deal. We don't think about the liar and the drunkard. No, no, we think about it, but they're not making a big deal. They're not coming out of closets. They're not making parties and without clothes and showing what the Bible says que lo reprobó a mentes depravadas. ¿Tú sabes qué es una mente reprobada? Hay mucha gente que por haberse metido y es, mira, yo fui abusado sexualmente cuando fui un niño. Hay un alto porcentaje de que el 38% de los varones antes de la edad de 18 años son abusados sexualmente. Tristemente, las mujeres el 34%. Los hombres somos más perseguidos, ¿verdad? Entonces, verdaderamente es triste. Pero fui abusado. Entonces, si yo no tengo a Dios, lo más seguro que voy a tener tendencias abusivas de lo que me pasó a mí en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas personas terminan cayendo en cosas bajas, te digo, porque conocemos pastores que murieron en la cárcel, en la prisión, por haber abusado jóvenes dentro de sus servicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú no entiendes es qué tan bajo es, ellos terminan siendo en la prisión y reportados como pedophiles. ¿Por qué? Porque abusaron. Pero con todo lo que están volviendo en los últimos tiempos, las cosas buenas las llamarán malas y las cosas malas las llamarán buenas, es para confundir. Es todo lo que quieren hacer. Entonces tú tienes que tener fuertes convicciones en qué es lo que tú crees, no lo que diga yo. Who cares what I say? Like tonight, who cares what I say? What does the Bible say? Yes. What does the Bible say? Nos quedan 7 minutos para las 10 de la noche. Can I read something real quick? Con todo lo que estaba diciendo el pastor Juan, es lo que yo estoy agree with him, because why do we make a big deal? I'm gonna make a big deal as a Christian, because not because I'm Christian, but because I'm called to be the light. So if darkness wants to come to my kid's school, I have to stand up for that and be the light. I can't stay quiet. Y la palabra de Dios dice que yo soy la luz, que yo soy la luz en medio de las tinieblas. Entonces no puedo dejar las tinieblas, call it how you want to call it, homosexuality, drugs, addiction, lies, whatever you want to call it, son tinieblas. Es lo que Satanás está usando para que mis hijos, mis generaciones, tus generaciones, you as a generation get lost. So we need to stand up as Christians, not because we're Christians, but because we are the light of the world and because we are the image of God. Y la palabra de Dios en Romanos 1:18 dice, pero la gente ha negado injustamente la verdad acerca de cómo es Dios. All those people out there that are talking about homosexuality, that are talking about things to bring to school, that it's okay to do this or that, do that. You think they don't know the word? They do know the word. Pero la ha negado la palabra de Dios, ha negado lo verdadero. Este país fue fundado por fundamentos de la palabra de Dios y la gente lo ha negado. So, ¿qué dice en la palabra de Romanos 1:24? Dice, por eso Dios los ha dejado hacer lo que ellos quieren, y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado. En vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre, por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. ¿Qué tal? Bueno, no lo dice el cáncer juvenil, lo dice la Biblia. Sí, yo quiero decir algo rapidito para que estemos, yo creo que bien claros de acerca de porque se ha escuchado y se ha visto muchísimo en el social media de que qué sucedería si entra una pareja homosexual aquí en esta iglesia o en el servicio de jóvenes. No los vamos a rechazar, pero no lo vamos a aceptar. De hecho, si viene una pareja aquí homosexual, vamos a seguir predicando acerca de los pecados, acerca del homosexualismo, que es un pecado. No vamos a dejar de hablar de las convicciones que Dios nos ha dado, ¿sí? Y si, por ejemplo, llega la pareja y se sienta a hablar con el pastor y conmigo, inmediatamente les vamos a decir lo que la palabra dice acerca del homosexualismo y que es pecado y no es aceptable. Así es. Se va a confrontar. No es como que no los estamos rechazando ni los odiamos, o sea, en ninguna manera. Ese no es, y yo creo que ahí es donde está el problema, que dicen, oh, es que la iglesia habla de amor, de gracia, love, love, love, love. You have to love. Yes, we do love, but we're not going to accept that because the word of God says that is, eso es un pecado. Y así como acaban de decir, una persona que tiene problemas con la drogadicción, con cualquier otro pecado, lo vamos a tratar de la misma manera, pero nunca, de los nunca, vamos a aceptarlo y decir que está bien. Never. We are going to love you, and that doesn't mean that because we don't accept who you are, we hate you. That has nothing to do with it, but we don't accept what you're doing, and the word of God says that is a sin, and we will continue to tell you that it's a sin. We're never going to stop and speak about our convictions. And if it affects you and if it bothers people out there, if it bothers them, I understand their way of thinking, but we cannot accept that. And we will not ever, we should never, never, never. Un cristianismo nunca debe de conformar, ¿cómo dice? Conform their convictions, never. Just because we don't want to please them or to hurt people. We should never do that, never. Yo creo que siempre predicaremos con la misma fuerza, con la misma intensidad que nos reprendemos a nosotros mismos, porque si algo me la paso reprendiéndome el pecado en mí, porque ese pecado que amor a mí me separa de Dios. So it's a constant day. Every day I have to fight. Hoy le decía a mi esposa, man, sometimes I wonder if we all gonna make it to heaven, you know, because we're so dirty, we're so cabezones. ¿Cuántos son cabezones aquí? No levante la mano, uh-huh. Es da vergüenza. Pero somos bien cabezones, somos bien tercos con Dios, ¿me explico? Entonces todos los días tenemos que estar procesando cómo vamos, haciéndonos un chequeo, así como le haces un chequeo a tu carro si le falta agua, le falta aceite. Mujeres, los carros ocupan agua y aceite, gasolina también, so you gotta check yourself, you know. You might see me here preaching and all that and you know whatever, but I'm telling you, I have to check myself, porque pudiendo predicarlo estás bien chido, a lo mejor me estoy sacando yo mismo de mi propia salvación. So el pecado lo vamos a confrontar como lo confronto en mi vida, lo voy a confrontar en las vidas de los demás. Yeah. Así de sencillo, de acuerdo a la palabra. La palabra, la Biblia es como un espejo. You know, you want to look like Jesus? You know? Yeah. That's it. So, con esto, ¿cuántos Dan. Quieren que le demos una segunda ronda a las preguntas que nos queda la caja bien grande? Padre. The box. Dan. Big box. Yes. It's got to be quick. My thing says I have 2 minutes. That thing's a little ahead. Real quick. That thing is lying. This thing, this right here impacted me. You know, big, because I just want to say, you don't be afraid, like my mom said, to don't conform your convictions, because as easy it is for them to speak about it, well, let it be as easy for you to speak about what you believe, what the Bible says. Because right here it says, this is 2 Timothy 3:12. Yes, and all you who desire to live godly in Christ will suffer persecution. So you will suffer persecution in the sense, like, people are going to start talking about homosexuality, and then you're going to talk about, well, that it's wrong, and they're going to be like, you hater, this and this and this and that. It says, but evil men and imposters will grow worse and worse. And we see it. It's growing worse and worse, deceiving and being deceived. But you must continue in the things which you have learned and have been assured of, knowing from who you have learned them, and that from your childhood, knowing the Holy Scriptures. So you just had to get yourself strong on the Holy Scriptures, because you're never going to, you know, this is never going to astray you. You know, what you're saying here is truth. And if it hurts, then it hurts. But the truth is truth. And the truth is there to set you free. You know, some Christian, a non-Christian said that, you know, the truth shall set you free. So all I got to say is don't let go of your convictions. Hold strong of your convictions and hold strong of what the Bible says, because it already says that we're going to be persecuted and called haters and this and this and that. But hold strong to what you know and what you believe. Un aplauso al grupo, al panel. Panel. Okay, rapidito. ¿Cuántos de ustedes, rápido con su mano, creen que debemos hacer una segunda sesión? Levanta su mano. Okay, so it's done. We got to do another session. Because, look, I have like, look. Box full of questions. Some of them are heavy. So anyways, guys, let's continue to pray. I'll see you guys next week. We're going to continue with this. More preguntas y more respuestas. Que Dios los bendiga. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nos vamos, Padre, revestidos, creyendo, Señor, que hemos contestado lo máximo que pudimos, Padre. Hay muchas preguntas, muchas dudas en la juventud, Señor, Padre. Queremos ayudarles, Padre, que cada respuesta sea una prédica a su corazón, a su vida, Señor. Que ellos puedan empezar a hacer cambios en sus vidas. Quizás hoy tú les hablaste y les abriste un nuevo mundo donde ellos puedan caminar sobre él, Señor. Padre, ponles convicciones, ponles, Padre, el conocimiento de tu palabra, hambre de tu palabra, porque puedan ellos investigar por sí mismos, Padre, de tu palabra, Señor, porque entre más conocen la verdad, más pronto ellos podrán caminar sobre la verdad y serán libres. En el nombre de Jesús los cubrimos con la sangre del Cordero y los despedimos en el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Los líderes, no se me vayan, líderes y el grupo número dos, no se vayan. I have a big thing with you guys, and don't go anywhere, just come over here. I'm going to abuse you, unless you got to go pick up a baby or something, go, but not, I need you guys over here. Hello. Hello.